Los soldados se pusieron al frente de sus fuerzas, pero nuevas negociaciones vinieron a suspender momentáneamente las hostilidades. Mientras la suspensión, don Francisco Aldao pasa al campo de Zoloaga, donde es amistosamente recibido, pero en el momento en que menos esperaba, por disposición de don Félix, rompese un fuego vivo de cañón sobre el descuidado batallón, y en este momento de estupor y efervescencia fue fusilado don Francisco y se trabó la lucha. Paz. La explicación de Paz no resulta nada convincente, y las preguntas sobre el hecho son las mismas que hiciera el teniente coronel Carlos Aldao. Es un momento de estupor. ¿Hay alguien que recurra al fusilamiento para salir de él, o sea, para salir del estupor? ¿O ya se había ejecutado el hecho cuando se trabó la refriega? O sea, o ya lo habían matado Aldao, y por eso fue el estupor. Si el ataque fue por sorpresa, ¿cómo dio tiempo al fusilamiento? Un hecho de esta naturaleza requiere en general preparativos, no se fusila sin ningún preparativo. Más que poco claro el hecho, nos resulta oscuro, pero más allá de la circunstancia, lo cierto es que los unitarios no anduvieron con rodeos para eliminar a un hombre que pudieron mantener prisionero. Como Paz encontró mucha resistencia en los departamentos de la sierra, inició una campaña con algunos actos de severidad, según sus propias palabras. Vamos pues cuán severo era el general Paz. Para quien no lo sabe, bueno, el general Paz formaba parte de los unitarios, obviamente, ¿no? Sí, fue uno de los... fue un valeroso general. Pero bueno, te digo una cosa, fíjate vos cómo actuaba él y fíjate cómo actúa el general López cuando lo toma prisionero y le perdona la vida, porque bien podía haber hecho lo mismo que hacía él con los oficiales. Sí, pasarlo a valores. El general, sin embargo, lo tuvieron, y es más, él empeñó su palabra de honor de no volver a empuñar armas contra la Federación, contra el gobierno legítimo de la provincia de Buenos Aires, y todos lo confinaron en Luján. Inclusive acá andaba en libertad en Buenos Aires, y lo primero que hizo, no bien pudo, fue aliarse nuevamente a los enemigos del gobierno y conformar un ejército para seguir peleando contra Rosas. Los prisioneros son, esto textual otra vez de Paz, los prisioneros son colgados de los árboles y lanceados simultáneamente por el pecho y por la espalda. Mira qué democracia. No, estos son los civilizadores, son eso. A algunos les arrancan los ojos o les cortan las manos. En San Roque le arrancan la lengua al comandante Navarro. A un vecino de Pocho, don Rufino Romero, le hacen cavar su propia fosa antes de ultimarlo, hazaña que se repite con otros. Algunos departamentos de la sierra son diezmados, y por orden sino del general, de alguno de sus lugartenientes, ciertos desalmados como Vázquez Novoa, apodado Corta Orejas, el Zurdo y el Cortacabezas Campos Altamirano, lancean a los vecinos de los pueblos en grupos hasta de a 50 personas. Esto lo dice Manuel Gálvez en La vida de don Juan Manuel de Rosas. La Gaceta Mercantil del 31 de agosto de 1843 nos aporta algunos datos más. Los coroneles Lira, Molina y Cáceres rindieron la vida entre suplicios atroces. Sus cadáveres despedazados fueron exhibidos en los campos de Córdoba y expuestos insepultos. Así pudo decir un oficial de Paz, después de explicar cómo habían adoptado la medida de no dejar vivo a ninguno de los que pillásemos, que mata aquí, mata allá, mata cuyá y mata en todas partes. Fueron tantos los que pillamos y matamos que al cabo de unos 2 meses quedó todo sosegado. Sargento Mayor Domingo Arrieta, en Memorias de un Soldado. Linda manera de llevar sosiego a la patria. Rivera Indarte, aficionado a consignar minuciosamente los supuestos crímenes de Rosa, dice lo siguiente de la campaña de la sierra. Montoneras, de Córdoba y San Luis del año 1830, mueren 800 soldados de Rosas. Rivera Indarte, Tablas de Sangre, página 60. ¿Qué guerra era esa en que mueren 800 federales y ningún unitario? Mariño dice al respecto. En esa persecución murieron sobre 3.000 argentinos por la ferocidad de los salvajes unitarios. El Nacional se complace en recordar 800 de esos asesinatos brutales, no sobre soldados de Rosas, sino sobre argentinos de Córdoba, de San Luis y de La Rioja. Las mismas memorias de Paz dejan traslucir algo, aunque muy poco, acerca de otros actos de severidad del general Paz en noviembre de 1830, a raíz de haberse sublevado una divisa unitaria y luego de sofocada la rebelación, fueron fusilados el mayor San Martín, el teniente Herbas y otros 2 hombres. Está también esto en memorias del general Paz. y por ese mismo tiempo envió Paz a La Madrid a sofocar una montonera en El Tío. En esa expedición, La Madrid hizo fusilar al comandante Luque y al teniente Ramírez. Esto es textual, lo dice el general Gregorio de La Madrid. Y como estamos sobre la hora, esto lo podemos terminar mañana. Mañana lo seguimos. Mañana sí. Vamos a hablar. Es interesante porque demuestra de los métodos que utilizaban. Los civilizadores, los que llaman los ilustrados, la civilización. Buenos, y los otros son los malos, los tiranos, los asesinos, los incultos, la barbarie, como lo llaman. Muy bien, nos vamos a retirar hasta mañana. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado ahí. No hubo Facebook, pero bueno, tuvimos la posibilidad hoy de conectarnos con ustedes en www.radioreconquista.com. El jueves, recuerden, en Radio Abierta hay marcha y es el Día del Jubilado, el 20 de septiembre. Así que apóyenos, porque esto mañana viene muy posible que viene no, para peor esto. No puede estar mañana por la radio porque tengo reunión tipo 18 horas, así que por ahí el inicio del programa puesto un ratito, pero ya después tengo la calle de Balbastro, ¿por dónde queda? En Balbastro. Flores. En Flores, me tengo que ir hasta Flores, así que ni siquiera voy a poder estar en el principio. Muy bien. Nos vamos a reencontrar mañana, cercano a las 17 horas hasta las 19. Gracias por todo.